Las cosas que me harán recordarte. Y ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte.